La vida de Jason, desde Caño Rojo. ¿Sabéis lo que es un lío? Es una corriente de agua que va a pararle al mal. Próxima estación, Darpetana. Ascensor abriendo puertas. Ascensor cerrando puertas. Ascensor subiendo. Ascensor abriendo puertas. Este es el Madrid. Antonia, no te conviene. Antonia, no te conviene. Jason, deja de pensar en ella, que no te conviene. Perdona, joder. ¿Dónde está la oficina de turismo? ¿Eh? Turismo, oficina, visita. Esto es Caño Roto. Tú perdida, buscar guía. ¿Guía? ¿Ah, tu guía? ¿Cuánto cobrar? Yo pagar. ¿Pagar? ¿Cuánto? Te hablar como indio apache. Yo pagar bien si tú guías bien. Más te valdría cerrar la cifra, ya que no eres capaz de ayudarla desinteresadamente. Hecho. Yo guiar, pero tú no grabarme con cámara de vídeo. Es japonesa, va a grabarlo todo. Yo grabar todo, soy japonesa. ¿Ves lo que te decía? Entonces, ser más caro. Dímelo a corto inglés, a comprarle cuernos. Te va a tener todo el día de acá para allá. Ahora vamos. Mira, esto es Los Cármenes. Eso Aluche y aquello es Carabanchel. Son barrios señoriales donde los haya. Señorial, comprar. Esto no es el Corte Inglés. ¡Es la Monda! ¡Qué caña rata! ¿Qué tal estás, Marcelino? Vengo con visita, a ver qué me... ¿Qué es eso que escuchas? Eso, un programa de radio que hacen unos chavalines del barrio La No Sé Qué de Caño Roto. Tienen sus momentos. Ah, ¿radio en el barrio? Eso es que tienen tiempo libre. Bueno, que te traigo una japonesa, que quiere comprar recuerdos, me ha dicho. ¿Cómo? ¿Recuerdo de qué? ¡Hola! ¡Es un lindo oblique! ¡Olé! Hace años que no vendo nada de eso. Ahora las modas duran 5 minutos. Así nos hacen consumir mucho más cosas, como posesos. Bueno, ságale algo del Atleti, que eso nunca pasa de moda, ¿no? ¿El Real Madrid? ¿Ronaldo? Nada, esto es zona atlética. El Cholo, Niño Torres, aquí del Madrid nada. Nada. Ningún regalo, ni nada. Ni eso ni nada. Nos están matando lentamente y nadie hace nada para evitarlo. ¿El Amazon? ¿Un abrazo? No, abrazos no. A Amazon. Si no todos los... no querer nada. Gracias. Hola, tú llevas al parque del Retiro. Sí, a dar un paseíto en barca por el estanque. Luz de machote. ¿Un parque? Tienes mucha suerte. Aquí tenemos al lado el cerro Almodóvar. No belga, no estanque, no barco. Nah, eso son tonterías. La esencia de un parque son sus árboles, la vida que se desarrolla en su alrededor, las parejas haciéndose arrumacos. ¿Pero y eso? ¿Estás tan profundo? Árboles secos y el no seca, no palacio de cristal. Se secan con la calor, forma parte del ciclo de la vida. Botellas tiradas, basura, fetch, no legal, no limpiar. Muy observadora esta chica. Las quejas al ayuntamiento. Y no seas tan negativa, chica. Si tú no quejas, nadie hace el caso tú. A ti, toma el polpito del seleno. Ole, cuánta razón. Yo que leo el Bernabéu, Real Madrid, tú lleva la ola. Ahí no me acerco yo ni muerto. ¿Para qué no vamos a ir tan lejos? Yo te llevaría en todo caso al Calderón, pero como lo acabas de tirar entero... Yo que leo el Real Madrid, Real Madrid. Bueno, estar de suerte. Aquí en el parque mismo hay un campo de fútbol de la hostia. Mira, te voy a llevar. ¡Real Madrid! ¡Real Madrid! Sí, del Real Madrid, claro, sí, esos mismos. Venga, vamos. Ya ves, te va a conseguir un autógrafo de Cristiano Ronaldo. No tenéis camiseta roja y negra, no blanca. Ya. Es que esta es la tercera equipación. La blanca, la rosa y luego está la rojo y negra. No velocidad, nivel Sergio Lamos, campo pequeño. A ver, es que les han expulsado. 10 partidos de sanción a cada uno. Son niños pequeños. Bueno, es que quieren favorecer la cantera. Y además cada vez fichan a chavales más jóvenes. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tú también sales mal! ¡Tú No. Yo voy con los rojos y negros. Solo rojos y negros. Y no me enfoques con la cámara, anda. Jason, se te ve el plumero. Mucho. ¡Hola, todos! ¡Jesulín de Oblique! ¡Olé! Hey, dale con Jesulín. Ahora no hay toros. Solo algunos días y a las 5 de la tarde. ¿Circo? ¿Tú eres el payaso? Ni te lo puedes imaginar. Oye, sin faltar. Podemos ir a Vista Alegre a que veas la plaza por fuera. Hay algunas estatuas ahí. Y aquí al lado tenemos una pequeña escultura también. Está sucia y pintada. Parece él satánica. Tú que lees el tolos y tú enseñas que hablas. El chico tiene la cabeza en otra parte. Joder, pues también tiene cuernos el bicho, ¿no? Los toros. A ver, toros, a ver qué podemos hacer. A ver. ¿Sí? Oye, Brian, ¿aún tienes por ahí el traje ese de luces que tenía tu padre? Vaya, el narcoperista torero. ¿De qué vas ahora, primo? Es que tengo aquí una japonesa, tío, no te lo vas a coger. Está loquita con los toros y quiere que le dé un paseo por Madrid. ¿Y tú qué ganas con eso? Llévala a los toros. Es que ahora no es hora de toros. Pero si te pones tú el traje un momento, la japonesa te ve y bueno, y se pone tan contenta. ¿Por? Ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Espera, hay pasta de por medio. Deberías saber que Brian ha vendido ahí mismo el móvil que te robaron. Una pasta. Venga, primo, hazlo por mí aunque sea. No es tu amigo, solo se aprovecha de ti. ¿Vamos a pachar con la pasta? Estoy pelado, primo. Pero venga, por ser tú, vale. Muchacha, mi palabra es ley. Aquí tienes al niño de Caño Roto. Este sí que es el auténtico bombero torero. No tenés el coletín ya, ni capote, ¿seguro? Tan cierto como que estoy vivo. Anda, Brian, coge el capote y échate unos pases ahí. Tampoco lucí el paquete. Jason, tú hazas de toro. Tienes que mugir para darle realismo. Espera. Hostia, qué idea se me acaba de ocurrir. ¿Está tu vecino? ¿El que es el maestro de guitarra? No sé, llama a ver. Vamos a hacer la fiesta completa. En Caño Roto, todo es posible. Sí, todo es posible. Lo bueno y lo malo. ¿Sí? Oye, mira, que tengo aquí una turista japonesa. Encantado, señorita. Mira, es un guitarrista de gran fama. Incluso ha tocado para el Japón. Muy amable el público japonés. Brian va a dar unos pases de toreo clásico. ¿Te sacas la guitarra y te marcas unos temas? ¿Qué dices? Ya sabes cómo se ponen las japonesas con el flamenco. ¿No es un poco pronto para fiestas? Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. ¿Será que nunca es pronto si la dicha es buena? Bueno, eso. Venga, ¿te animas entonces? ¡Vamos allá, maestro! Le quiero dedicar este toro a esta bella señorita, en memoria de mi difunto padre. Ante todos ustedes, el niño de la sobredosis. ¡Hey, toro! ¡Hey! ¡Olé! ¡Hey! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos, toro! ¡Vamos! ¡Tolelo! ¡Tolelo! No, el Lelo es Jason. Brian es el capullo. ¡Ole, Tolelo! Bueno, estarás contenta, ¿no? Es el lindo, le mejor y ser mucho más guapo. Bueno, ¿pero qué me dices de la guitarra? Ser gran maestro, disfrutar mucho su música, muy agradecida. Lo has pasado fenomenal, pero tengo que dejarte ahora. ¿Me pagas? ¿Pagal? Bueno, otra pájara. Sí, yo te hacía de guía y tú me pagabas. Ah, ese dinero, tú engañarme, tú no salías. Vamos a ver, un trato es un trato, en España se hacen así las cosas. Ya te dije que cerraras la cantidad. Lloral, 5, 10. Vamos a ver, o sea, eso es muy poco. Tú, alegre, tener mucha suerte. Yo soy el periodista en Japoneses Buscando Arte en Telejapón. Yo quería el grabar con Kamala. Tú salir por televisión, tú famoso en Japón. Vamos a ver. ¿Yo? Sí, no, no, sí, no, no, sí. No. Sí. Sí, en Caño Roto todo es posible. La La vida de Geisha, desde Caño Roto.